Hora 14, sintonía de Radio Jodar, sintonía de la SER. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Tiempo de noticias con el ámbito de actualidad cercano en este tiempo que compartimos juntos hasta las 2:30 de la tarde. Hoy con algunos asuntos en cartera. El primero de ellos, finalmente, se producía esa reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Profea, con la aprobación de los procesos para el reparto de los fondos de generadores de empleo, para los criterios y los repartos definitiva de todo el dinero que llega a la provincia para esos, lo que conocemos habitualmente como el PER, y también con las demandas que viene manteniendo tanto Diputación Provincial como la Junta de Andalucía de que se incremente esa partida. Estas entidades están dispuestas a asumir la subida en lo que de sus aportaciones se refiere, para paliar la situación del campo en nuestra provincia, los jornaleros del campo, que vienen acumulando varias temporadas con malos resultados en la cosecha de aceituna sin que se haya producido incremento alguno. Visión diferente tiene naturalmente el gobierno central a través del subdelegado del gobierno, Juan Lillo. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a todos, también página electoral, porque hemos tenido en la mañana de hoy encuentro en esta casa con Francisco Mendieta, el candidato de los andalucistas, el que abre la candidatura por Jaén al Parlamento andaluz, y también, pues en fin, la actualidad de los últimos días de la recta final de la campaña electoral, otros asuntos también en cartera, todos los vamos a conocer tras conocer el tiempo. Buenas tardes. A lo largo de esta tarde va a ir creciendo la nubosidad en la provincia de Jaén y se esperan cielos nubosos y precipitaciones. La cota de nieve al final del día estará sobre los 1.200, 1.400 metros. Las temperaturas hoy suben en algunas zonas, máximas en torno a los 19 o hasta 20 grados en Jaén, Andújar, Linares y Villacarrillo, 18 en Úbeda y 15 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del este o del sudeste. Mañana miércoles se espera que siga creciendo la nubosidad y que acabemos con cielos cubiertos y con precipitaciones débiles o localmente moderadas. Serán menos probables hacia el este de la provincia. La cota de nieve estará entre los 1.000 y 1.200 metros, aunque por la tarde irá subiendo, y las temperaturas también subirán esta noche, las mínimas, pero mañana bajarán. Mañana esperamos 15 grados en Jaén y Linares, 19 en Andújar, 13 en Villacarrillo, 12 en Úbeda y 11 en Alcalá la Real. Soplará viento flojo del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Información de la Agencia Estatal de Meteorología. Complementamos con nuestra ciudad, con los datos en este momento. En este instante son 17 los grados centígrados que temperatura ambiente tenemos en el centro de la ciudad. Cielos cubiertos, aumento de la nubosidad a lo largo de la tarde. Se esperan precipitaciones en las primeras horas de la madrugada. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Finalmente, sí, la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa del Empleo Agrario, del PROFEA, en esta edición de 2015 ha aprobado ya, ha analizado los créditos asignados a la provincia de Jaén, ha aprobado el destino de los fondos, los programas de garantía de rentas y los generadores de empleo estable. Una vez aprobado definitivamente ese reparto de proyectos y los nuevos criterios de distribución de los proyectos generadores de empleo, Lillo ha explicado que se celebró una reunión previa de estudio donde se expusieron en las nuevas modificaciones de la asignación de los fondos por localidades y fueron aprobados por todos los asistentes que representan a cada una de las administraciones implicadas. Aún así, dice Lillo, no asistió ningún representante de la Junta de Andalucía. Dice, todo esto, ya lo aclaramos el día de ayer, ha significado el retraso en la aprobación de esta comisión y ha tenido que volver a celebrarse desde la que celebró el pasado viernes, y que lo que se trata en esta ocasión es de agilizar al máximo todos estos repartos, no obstaculizar los puestos, que hay elecciones de por medio, no se puede permitir, dice Juan Lillo, que no se efectúe esta distribución o se produzcan retrasos en la comisión. Sí, está claro que esto retrasaba el asunto y por eso se hizo la reunión con carácter de urgencia para hoy, porque tenemos unas elecciones de Andalucía el domingo que viene. No sabemos cuál será el resultado y lo que no podemos es que si sale un gobierno distinto, no ya por el color, sino por la composición del mismo, y que el responsable de esa consejería tenga un concepto distinto al que tiene esto, podemos retrasar lo de los planes de empleo, que para nosotros es fundamental, y lo que queremos es ganar tiempo al tiempo, dado la cosilla tan mala que hemos tenido. Sobre la demanda de incremento de fondos que hace tanto la Junta de Andalucía como Diputación Provincial, están dispuestos a asumir ese incremento en las partidas que a ellos les corresponderían de aportación a este programa. Juan Lillo habla ya de que hay un incremento, que el gobierno de España ha aumentado la cantidad destinada al Profea en un 6%. El año 2012 se subió un 6% sobre lo que se venía realizando, y lo que sí está claro es que el gobierno socialista de los 8 anteriores años bajo el mandato de Zapatero no subió nunca la cantidad. Y que yo recuerde, no hubo entonces ninguna protesta por parte de los representantes de la Junta ni de la Diputación diciendo por qué no subía el gobierno, por qué no aumentaba el gobierno del señor Zapatero esas cantidades. Por su parte, tanto Diputación Provincial como la Junta de Andalucía insisten en su ofrecimiento para aumentar la cuantía en la provincia al considerarla insuficiente. Concretamente, Diputación Provincial, por ejemplo, insiste en un criterio que dice, comparte la Junta de Andalucía, que la situación por la que atraviesa la provincia, sobre todo en los últimos años, que se ha enfrentado a varias campañas aceiteras de escasa cuantía, pues requiere la toma de medidas más avanzadas, más valientes, sin mejorar la inversión, a lo cual están dispuestos en la parte alícuota que les corresponde, tanto Diputación Provincial como la Junta de Andalucía. Palabras de José Castro. Manifestar nuestra sorpresa de la actitud de prepotencia del subdelegado del gobierno, que solo hemos tenido una hora para estudiar una medida que previamente, como bien ha dicho la delegada, no teníamos ni la más ligera idea de cómo iba a repartirla, ¿no? Por lo visto, expresar nuestra opinión de que la partida es insuficiente, que necesitamos que predique con el ejemplo que la Junta de Andalucía, la propia Diputación Provincial en esta legislatura, que aportó 52 millones de euros en los distintos planes de empleo, este hombre entiende que es una actitud de lealtad, ¿no? Yo creo que el gobierno del Partido Popular, representado en su delegado, es el que está manteniendo una postura de lealtad absoluta para con la provincia de Jaén, dado que en muy pocos años, como lo último, esta provincia está teniendo tantos problemas. Purificación Gálvez, la delegada del gobierno de la Junta en la provincia, reitera, dice, insiste que los criterios para distribuir esos créditos a los proyectos generadores de empleo no fueron enviados previamente a la Junta de Andalucía. En ningún momento por parte de la Junta de Andalucía ha habido deslealtad, sí que ha habido responsabilidad. En la anterior reunión, que fue el pasado viernes, solicitamos una segunda reunión porque no disponíamos de los criterios de reparto y de distribución sobre los que querían que nos pronunciáramos en la comisión de seguimiento y los validáramos. Entonces, en ejercicio a la... Ya han escuchado las versiones tanto de Juan Lillo, el subdelegado del gobierno central en la provincia, como la de la delegada del gobierno, Purificación Gálvez, el gobierno autonómico en Jaén, y el responsable de Diputación Provincial, ese área, de José Castro, sobre los posicionamientos en torno a esa comisión de seguimiento, que ya por fin hoy sí ha aprobado definitivamente esos procedimientos. Un alto y vamos a otros asuntos de la actualidad informativa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Nos desplazamos a la vecina ciudad de Bedmar. Precisamente su ayuntamiento, el de Bedmar y Garcés, ha suscrito, ha renovado el convenio de gestión de monte público de este municipio con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Decimos renovado con novedades porque ha incorporado a este convenio lo que le restaba por añadir de todo el monte público del municipio, concretamente lo que se refiere a la Serrezuela, que con sus 740 hectáreas de titularidad pública, prácticamente todo lo que el término municipal de Bedmar Garcés incluye en la Serrezuela, pues definitivamente completa su mapa de cesión a la Consejería de todo el monte público del municipio. Se suma a la Serrezuela, al que ya tiene cedido los cerros de Fique, una superficie de 160 hectáreas, y los de la Sierra de Bedmar, con el terreno incluido, de 1.871 hectáreas, parte en parque natural y otra parte que no lo está. Según la alcaldesa, este tipo de acciones, que de las que se hace cargo ahora la Consejería de Medio Ambiente, pues quedan muy lejos de las capacidades del propio ayuntamiento. Así pues, la consejería pues se ocupa de la redacción del programa anual de aprovechamiento, los planes de mejora y ordenación del enclave, el asesoramiento en materia de lucha contra incendios forestales, la redacción de planes locales de emergencia, trabajos de restauración de áreas incendiadas, en fin. Ya queda solo bajo el amparo de la gestión municipal el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, como pueden ser la caza, pueden ser los pastos, y ya en manos de la consejería, pues prácticamente la totalidad del monte público del término municipal de Bedmar. Vamos a escuchar palabras de Micaela Patricia. Anteriores, bueno, el último convenio fue de hace 4 o 5 años. En años anteriores teníamos la zona, todo lo que es la zona de del Torreón y la Sierra de Bedmar y Cerros de Fique, y este año se ha añadido la Serrezuela, por una cosa muy sencilla, porque queremos una sierra que está muy desprotegida, está, como decimos aquí en Bedmar y en Joda, completamente pelada, y queremos que el medio ambiente empiece a actuar en ella, pues con una pequeña repoblación y de cara, pues bueno, a la protección total, porque como estamos viendo y lo sabéis vosotros y nosotros, está muy abandonada, mucho pastoreo, cazadores y bueno, y vehículos descontrolados y demás, y queremos un poco ordenar todos los montes de Bedmar. Pues se amplía la cobertura de este convenio en el caso de la Serrezuela, que particularmente en el caso del Ayuntamiento de Bedmar Garcés, pues prácticamente es todo término público, ¿no?, de lo que tiene incluido en la Serrezuela, ¿no? A diferencia de Jodar, por ejemplo, que no es así. Exactamente. Bueno, habrá alguna finca en el interior de que sea privada, pero prácticamente todo el monte público de Bedmar y Garcés está protegido ya con este convenio. Pues prácticamente la totalidad del monte público bajo ese convenio de gestión con la Consejería de Medio Ambiente, Monte Público de Bedmar y Garcés. En el caso de la Serrezuela, concretamente, en el lado de nuestra ciudad, pues la mayor parte del término municipal incluido en la Serrezuela es de titularidad privada, a diferencia del caso de Bedmar, que es en la práctica totalidad de titularidad pública. Vamos a la página electoral. Elecciones Andaluzas 2015. En la mañana de hoy teníamos la visita a nuestros estudios, la presencia de Francisco Mendieta, el candidato de los andalucistas al Parlamento Andaluz, que encabeza la candidatura en la provincia de Jaén, que entre otras cosas hablaba de algunas de las alternativas de los andalucistas para superar esta situación de crisis ya estructural, pero ahora puntual en estas fechas en nuestra provincia, con medidas como, por ejemplo, la renta básica. ¿Cómo avanzamos en una situación de crisis? En primer lugar, tenemos que garantizar, mediante la ley de la renta social básica, unos ingresos mínimos a los ciudadanos. Eso es lo prioritario. Todo el mundo, todos los andaluces tienen que tener unos ingresos para vivir con cierta normalidad, para pagar su casa, para pagar el agua, la luz, y a partir de ahí hay que crear planes estratégicos concretos que estén temporalizados. En la antena de la SER en Jódar, en la mañana de hoy, Francisco Mendieta, el candidato número uno de los andalucistas por la provincia de Jaén. Más asuntos en la actualidad de España y el mundo de la 14. Sintonía de la SER.